2001, una odisea del espacio. Dirigida por Stanley Kubrick. Una producción del Reino Unido de 1968. Ciencia ficción, color, autorizada para todos los públicos. 2001, una odisea del espacio, es una cuenta atrás hacia el futuro. Un mapa del destino humano, una conquista del infinito, un apasionante drama sobre el hombre que lucha contra la máquina. Ganadora de un Oscar por sus efectos especiales, supone el punto de partida de estos para otras películas del género que la sucedieron. Es una obra maestra del director Stanley Kubrick, quien además coescribió el guión. Un film que emociona, inspira y cautiva generación tras generación. Aparecen tres esferas alineadas en la negrura del espacio. En primer término la Tierra, detrás la Luna y por último el Sol. Goldwyn-Mayer presenta una producción de Stanley Kubrick. ...2001, una odisea del espacio. We'll be right back. El amanecer de la humanidad. La luz dorada del amanecer comienza a iluminar las tierras bajas de la sabana africana. El sol va apareciendo tras unos montículos y el cielo se tiñe de rojo. La bruma mañanera tamiza la extensa planicie. El sol se eleva aclarando el paisaje, tierra rojiza apenas salpicada de pequeños matojos con aspecto desolado y seco. Una formación rocosa rompe la monotonía del paisaje. Escarpadas rocas negras dan paso a un árido desierto que se pierde en el horizonte. El cráneo de un animal de enormes colmillos se blanquea al sol. Un grupo de monos, como grandes chimpancés, comen junto a un peñasco recortando sus siluetas contra el horizonte. Una manada de tapires ozan el suelo, algo apartados de los monos. Un tapir molesta a uno de los monos que le ruge amenazante. Uno de los monos arranca una mata que crece en la roca y come sus hojas. Los tapires semejan enormes cerdos con hocico alargado en pequeña trompa. Algunos de los tapires disputan la comida a los simios que les responden con gruñidos y manotazos. Una pareja de simios se despioja mientras los demás rebuscan comida. De repente, un leopardo salta sobre uno de ellos. Pasa el tiempo. Unos cuantos simios beben el agua fangosa de una pequeña charca. El jefe de la manada abronca a otro ejemplar que se le acerca demasiado mientras bebe en el cuenco de sus manos. La familia de simios está tranquilamente alrededor de la charca, mientras otra familia les acecha tras unas rocas. Los que estaban bebiendo se dan cuenta de la amenaza y comienzan a chillar. Los habitantes de la charca tratan de defender su agua dando saltos y gritos intimidatorios. Los invasores no se arredran y responden con iguales gestos y gritos agresivos. Las dos familias siguen saltando y gruñendo al tiempo que se enseñan los dientes, aunque sin contacto físico. Ambos grupos están separados por la charca que establece una especie de frontera. Los monos, liderados por sus respectivos jefes, siguen haciendo grandes aspavientos. De pronto, el jefe invasor se mete en el agua y cruza al otro lado agitando los brazos. Este gesto hace comprender al otro jefe que ha sido derrotado. El mono huye abandonando la que fuera su charca. Los nuevos habitantes de la charca se acomodan alrededor del agua y beben en el cuenco de sus manos. La estampa es idéntica a la de la otra familia de simios. La pantalla en negro parece indicarnos que ha pasado el tiempo. El sol se está ocultando en la extensa sabana. En lo alto de unas rocas, un leopardo de ojos brillantes acaba de abatir a una cebra que yace inmóvil bajo sus garras. La luna tiñe de azul el grupo de rocas que sirve de cobijo a los simios. Los animales reposan acurrucados en las oquedades de las grandes piedras. Algunos vigilan para no ser sorprendidos por los depredadores nocturnos. Un ejemplar adulto duerme solo con aspecto majestuoso. Parece como si estuviera sentado en un trono. Recostados en otro hueco duermen las hembras y las crías. Los machos jóvenes siguen vigilando. Los ojos de los monos relucen en la oscuridad. La mirada recelosa de alguno de ellos tiene algo de humano. De nuevo el cielo se tiñe de resplandor rojizo ante la inminente llegada del sol. Se hace otro oscuro. La luz del sol sorprende a todos los simios dormidos plácidamente. Uno de ellos se despierta. Abre y cierra la boca con gesto de sorpresa. Se incorpora y mira más atentamente. Despierta al resto de la manada. En la pequeña depresión ante la cueva aparece un monolito rectangular de superficie lisa y negra. Saltan alrededor del objeto desconocido, manteniendo una distancia de seguridad. Es como un lingote geométrico y pulido. Poco a poco los simios se van acercando, aún sin atreverse a tocarlo. El más atrevido apenas lo toca y retira la mano como si le quemase. El animal se aleja del objeto, pero acto seguido vuelve y duda varias veces antes de volverlo a tocar. Vuelve a tocarlo brevemente y retira la mano. Ya convencido de que el objeto es inofensivo, el animal pasa su mano por la bruñida superficie del bloque rectangular. Acto seguido lo huele. Los otros simios se le unen con su natural curiosidad. El líder acaricia la piedra. Tranquilizados lo tocan y lo escudriñan con reverencia y temor. Desde abajo se ve el sol apareciendo sobre el monolito y un cuarto creciente de luna alineado con el sol. Amanece un nuevo día. La inmensa llanura parece cada vez más árida y reseca. La formación rocosa en la que habitan los simios aparece silenciosa y como sin vida. Los simios siguen en torno a su charca fangosa, buscando el sustento en la escasísima vegetación. Un macho adulto se acuclilla sobre un montón de huesos blanqueados al sol y escarba en la tierra. De pronto levanta la vista y mira el monolito que continúa en su lugar. El monolito presenta la misma imagen vista desde abajo, el sol asomando por su cúspide y el creciente lunar alineado con el sol. El mono mira los huesos esparcidos ante él. El animal alarga su mano, coge del suelo un hueso largo y grueso. Golpea sobre los huesos más pequeños que saltan en pedazos. Del mono se formó la imagen de un tapir abatido. Un simio armado con un largo hueso avanza sigilosamente portando unas piltrafas de carne. Mira a ambos lados y devora la carne. El resto de la manada también está disfrutando de un festín de carne. Los tapires pastan alrededor de los monos, sin ser aún conscientes del peligro que corren. Junto a los simios se ve el cadáver de uno de los tapires. Toda la tribu devora carne con verdadera fruición. Una cría sostiene un hueso largo y fuerte mirándolo con curiosidad. Otro día, el líder de los simios armados se enfrenta a los invasores de la charca portando un gran hueso en su mano derecha. Avanza sujetando fuertemente su arma. Llega al borde de la charca. Los líderes de ambas manadas quedan frente a frente. El defensor de la charca ataca, pero el simio invasor le golpea con el hueso. Le sigue golpeando en la cabeza y el resto de la tribu se unen a él dándole fuertes golpes, aunque la víctima ya no se mueve. El líder de los homínidos armados emite gritos de victoria y la tribu vencida se bate en retirada. Arroja el hueso por los aires en señal de júbilo. El hueso gira recortándose contra el cielo azul. Al caer se convierte en la figura cilíndrica de una nave espacial que se recorta contra el oscuro firmamento, suspendida sobre el planeta azul. El disco solar aparece sobre el curvado horizonte del planeta. La nave se desliza suave y silenciosamente. Tiene la forma de un cilindro acanalado con placas y paneles solares a proa y popa. Otro ingenio también se encuentra en la órbita terrestre. Se trata de una estación espacial en forma de doble rueda unida por un eje central, sobre el que gira lentamente, como si lo hiciese al ritmo de la música. Aparece otra nave. Esta es similar a un avión supersónico. Su interior es parecido a un avión comercial con asientos y pantallas de vídeo, pero solo viaja un pasajero. Fondo se abre y aparece una azafata vestida con pantalón y chaquetilla blancos y un gorro en forma de turbante en la cabeza. La azafata avanza por el pasillo con cierta dificultad, ya que calza zapatillas anti-ingravidez que se adhieren al suelo en cada paso. También lleva estribos en el bajo de los pantalones para mantenerlos en su sitio. Con gesto solícito se inclina y recoge el bolígrafo flotante. Luego lo pone en el bolsillo de la americana del pasajero que está dormido. Se trata de Haywood Floyd, interpretado por Gary Lockwood. La joven apaga la televisión con sigilo y se aleja dejando al pasajero profundamente dormido. La estación espacial en forma de rueda flota en el espacio con la Tierra al fondo. La aeronave de pasajeros se acerca lentamente a ella. Desde la cabina de mandos de la aeronave, los dos pilotos ven la estación espacial. Frente a ellos hay una pantalla en la que gira la imagen tridimensional del portillón de aterrizaje situado en el eje de la estación espacial. El dibujo se hace real y vemos la desmesurada boca del portillón de aterrizaje. La luz se va acercando a la enorme boca del hangar. Es la aeronave empequeñecida por el gran tamaño de la base, en el centro de la cual los operadores de vuelo trabajan desde una cabina. La nave se va posicionando frente al portillón situado en el eje central de la estación. abre una compuerta convexa y aparece una sala metálica y fría donde están la azafata y el pasajero del avión. El hombre cierra su carpeta y sale. Aquí es, planta principal, señor. Bien, la veré a la vuelta. Adiós. Adiós. Ante un mostrador. Hola. Buenos días, señor. Buenos días. ¿No le hemos visto por aquí desde hace tiempo? No, no hace tanto. ¿Ha tenido un vuelo agradable? Mucho, gracias. Creo que me espera el señor Miller de los servicios de seguridad. Oh, le diré que ha llegado usted. Por favor. Hola. Ah, ahí está. Hola, ¿cómo estás? Hola, Floyd. Siento llegar tarde. No te preocupes, tienes buen aspecto. Gracias, me alegra que hayas vuelto. ¿Has tenido buen viaje? Sí, muy bueno, gracias. Bien. ¿Ponemos manos a la obra? Sí. ¿Quieren utilizar el número 17? Gracias, señorita. Gracias y adiós. Los dos hombres se dirigen a uno de los pasillos mecanizados y se detienen ante una pantalla en la que aparece otra joven. Bienvenido al servicio de identificación por labor. Cuando se encienda la luz roja, sírvase declarar por este orden su destino, su nacionalidad y su nombre completo. Primero el apellido y después su nombre de pila. Luna, norteamericano, Floyd, Haywood R. Gracias. Ha terminado su identificación por la voz. Gracias. Los dos hombres entran en un salón blanco, con el suelo ligeramente curvado. Hay veladores y sillones rojos de diseño futurista. ¿Tengo tiempo de desayunar? Puedes hacerlo tranquilo. ¿De cuánto tiempo dispongo? Tu vuelo parte dentro de 1 hora y 10 minutos. He reservado una mesa para ti en el comedor Georama. Bien, gracias. Hace 7 u 8 meses que estuviste aquí, ¿no? Fue en junio pasado, sí, 8 meses. Habrás visto al entrar las obras de la nueva sección. Sí, están muy adelantadas. Sí, mucho. Ah, oye. ¿Qué? Tengo que hablar por teléfono. Ve tú al restaurante y yo iré luego. De acuerdo. Floyd entra en una cabina pública marcada con el logotipo de la Bell Company. Se sienta frente a un panel de mandos con una pantalla. Saca una tarjeta de la cartera y la introduce en una ranura. Acto seguido pulsa unas teclas. Al fondo tiene un gran ventanal por el que se ve la tierra. Guarda su cartera mientras espera a que se establezca la conexión. En la pantalla aparece una niña. Diga. Hola. Hola. ¿Cómo estás? Bien. ¿Qué estás haciendo? Juego. ¿Dónde está mamá? Ha ido a la compra. ¿Y quién cuida de ti? Raquel. ¿Puedo hablar con Raquel? Está en el cuarto de baño. Oye, ¿vendrás mañana a mi fiesta? Lo siento, pero no podré, cariño. ¿Por qué no? Verás, es que papá está de viaje. Lo siento, pero me será imposible. Oh. Pero voy a enviarte un bonito regalo. De acuerdo. ¿Has pensado algo especial? Sí. ¿Qué es? Un teléfono. Pero si ya tienes muchos teléfonos. ¿No quieres otra cosa para tu cumpleaños? ¿Algo más bonito? Sí. ¿El qué? Un mono tití. ¿Un tití, dices? Bueno, trataré de conseguirlo. Oye, quiero que le digas a mamá una cosa. ¿Te acordarás? Sí. Dile que papá ha telefoneado, ¿conforme? Sí. Y que procuraré llamar otra vez mañana. ¿Se lo dirás? Sí. Gracias, cariño. Que tengas un feliz cumpleaños. Gracias. Y que juegues mucho con tus amiguitos en tu fiesta. Lo haré. Así me gusta. Ahora ten cuidado y sé buena. Bien, adiós, papá. Adiós, feliz cumpleaños. En la pantalla aparece el costo, 1,70. En el salón le esperan un hombre y 3 mujeres. Llega Floyd. Elena, cuánto me alegro. Hey, Bud, qué maravillosa sorpresa encontrarte aquí. Estás muy guapa. Gracias, tú tienes muy buen aspecto. Un buen amigo mío, el doctor Haywood Floyd. Te presento a la doctora Kalinen. ¿Qué tal? Hola. La doctora Strangeman. ¿Cómo está usted? Encantado. Y el doctor Andrés Mislov. Doctor Encantado. Floyd. He oído hablar mucho de usted. ¿No quiere sentarse? Pues... No, por favor, aquí. Gracias. ¿Le gustaría tomar una copa, doctor? No, gracias. Aún no he desayunado. Ya. Me espera un amigo en el restaurante. Si les parece, me sentaré unos minutos, pero tendré que irme enseguida. ¿Lo dice en serio? Completamente. ¿Y cómo está Gregor? Ah, muy bien. He estado realizando unas investigaciones submarinas en el Báltico, así que no hemos tenido ocasión de vernos mucho estos días. Cuando le veas, dale recuerdos míos. Con mucho gusto. Bien. ¿Hacia dónde van? ¿Arriba o abajo? Volvemos a casa. Hemos estado 3 meses comprobando la nueva antena de Chelenka. ¿Y tú qué? Yo subo a Clavius. Ah, sí. Doctor Freud, espero que no me crea demasiado indiscreto, pero quizá usted pueda aclararnos el gran misterio de lo que allí está pasando. No sé qué quiere decir. Es que durante las dos pasadas semanas han ocurrido cosas curiosas en Clavius. ¿De veras? Sí, sí. Verá, una de esas cosas es que cuando se telefonea a la base solo se oye una grabación que repite que las líneas están temporalmente inutilizadas. Probablemente tendrán alguna dificultad con los aparatos. Sí, eso es lo que al principio pensamos que podía ser, pero ya hace 10 días que dura. ¿Hace 10 días que no ha logrado contacto con nadie? Exacto. Comprendo. Y hace solo 2 días se denegó el permiso a una de nuestras naves para un aterrizaje de emergencia en Clavius. Eso es algo extraño. Lo es, sin duda, y me temo que pueda traer consecuencias porque negar un permiso para aterrizar es violar la convención de la IAS. Sí, claro, claro. ¿La tripulación volvió sin novedad? Afortunadamente, así fue. Vaya, me alegro. Doctor Freud, perdone, pero sobre un extremo que usted parece no querer discutir, ¿puedo hacerle una pregunta sin rodeos? Sí, claro. Hemos tenido informes secretos dignos de crédito, según los cuales se ha declarado una seria epidemia en Clavius. Algo, al parecer, de origen desconocido. ¿Es eso lo que ha sucedido? Pues, lo siento, doctor Smyslov, pero no estoy autorizado para hablar de eso. Y comprendo. Pero esa epidemia podría propagarse a nuestra base. Tendrían que informarnos, doctor Freud. Sí, lo sé. Pero ya le he dicho que no puedo hablar de eso. ¿No has cambiado de idea acerca de la copa que te ofrecimos? No, en serio. Tengo que irme ya. Espero que tú y tu mujer vengáis a la conferencia de la IAC en junio. Bueno, espero que podamos ir. Y si lo hacéis, acordaos de traer a vuestra maravillosa hija. Oh, eso dependerá de las vacaciones escolares y todo lo demás. Pero haremos lo posible. No olvides pasar por casa si vas a Estados Unidos. No lo olvidaré. Gregory y yo iremos con mucho gusto. Gracias. Bien, adiós, Elena. Ha sido un placer conocerles. ¿Doctor Smyslov? Cualquiera que sea la razón de su visita a Clavius, le deseo muchísima suerte. Gracias. Señoras. Floyd inclina respetuosamente la cabeza a las otras dos mujeres que permanecen sentadas y se marchan. Sobre un negro firmamento aparece la esfera azulada de la luna en cuarto menguante y una diminuta nave esférica que avanza hacia el satélite. En el interior de la nave, una azafata de blanco lleva unas bandejas. Es una estancia redonda forrada en crema con los asientos dispuestos hacia los amplios ventanales. Floyd está dormido en uno de los asientos. La muchacha mira alrededor del pasajero para ver si necesita algo y al verlo dormido se aleja sigilosamente. La azafata camina despacio, ya que a cada paso ha de despegar del suelo sus zapatillas anti-ingravidez. Se acerca a otro asiento donde está una compañera suya y le entrega una de las bandejas de comida. Las dos cuchichean algo sobre Floyd. La bandeja es hermética y sobre su lisa superficie están dibujados los alimentos que contiene. Un tubito sale de cada dibujo a modo de pajita de bebé. De nuevo vemos el espacio donde ahora brillan el sol y la luna, como la piel de una rodaja de melón. La nave prosigue su viaje. Un ascensor llega a un pasillo cilíndrico. Se abre la compuerta y aparece la azafata con la bandeja de comida que Floyd no consumió. La joven avanza por la cinta de velcro pegando y despegando sus zapatillas a cada paso. Se acerca a una cocina computerizada, pulsa un botón y sale otra bandeja que coloca sobre la anterior. Acto seguido vuelve sobre sus pasos y gira hacia la pared cilíndrica cubierta por una ancha cinta de velcro. Pega sus zapatillas a la pared y va subiendo como si andase por el suelo, poniéndose primero horizontal y luego cabeza abajo, para desaparecer en esa postura por una compuerta que hay en la parte superior del pasillo cilíndrico. Thank you. de una corredera y aparece la azafata cabeza abajo portando dos bandejas. La joven pulsa un botón que cierra la puerta detrás de ella y ofrece las bandejas a los dos pilotos. La nave se desplaza lentamente como un enorme balón con ventanas iluminadas. Floyd ya despertó y ahora está sorbiendo su comida por los tubitos de una bandeja. Uno de los pilotos viene a saludarlo. Floyd suelta la bandeja que queda flotando en el aire y ha de sujetarla para que no se le escape. Más tarde, Floyd está ante un cartel en el que dice: inodoro de gravedad cero. Se recomienda a los pasajeros que lean las instrucciones antes de usarlo. Floyd lee pensativo los 10 largos párrafos de instrucciones. La nave describe otra órbita sobre la Luna, en cuya blanquecina superficie vemos multitud de cráteres. La nave parece una diminuta bolita comparada con la gran esfera lunar y nos produce la sensación de que baila alrededor de la Luna. El pasajero Haywood Floyd está sentado en su asiento frente a uno de los grandes ventanales, contemplando la fantástica visión de la superficie donde van a alunizar. De la esfera metálica salen cuatro patas articuladas dispuestas para posarse en la superficie del satélite de destino. Sale de dos ventanales dan un aspecto fantasmagórico a la nave, que más bien parece una calabaza de Halloween. Contorneada por la luz de la Tierra en cuarto menguante, la esfera va descendiendo hacia la rocosa superficie grisácea. La tripulación está asegurada con los cinturones en la cabina de los pilotos, teñida por luz rojiza. Por los ventanales divisan su lugar de destino, la base Clavius, construida sobre la superficie lunar. Montes cercanos a la base, algunos astronautas con escafandras parecen trabajar estudiando el terreno. En el centro de la base hay una cúpula. La nave se sitúa en vertical y ella se abre en perfectos gajos geométricos, dejando pasar a la nave a su interior. Separarse las secciones de la inmensa cúpula, aparece un rectángulo luminoso que marca el lugar donde debe posarse la nave. En el rojizo interior de la cabina, los pilotos están concentrados en las maniobras de aproximación, ayudados por la pantalla de seguimiento. Iluminada por el rectángulo de luz que le da el aspecto irreal de candilejas teatrales, la nave se posa sobre una plataforma que ahora desciende muy lentamente con la nave encima, hacia el interior de la estación espacial teñida de luz roja. Thank you. En una sala de reunión hay varios hombres sentados en una mesa alargada en forma de U presidida por un atril para el orador. Un fotógrafo toma imágenes de los asistentes. Todos visten trajes actuales sin corbata. Floyd charla con dos colegas. El fotógrafo se acerca al grupo y les graba con una cámara que parece un pequeño catalejo con un mango. Perdone, doctor Halvorsen, ya he terminado. Gracias, señores. A usted. El fotógrafo abandona la sala. Uno de los hombres se dirige al atril, a cuya izquierda hay una bandera americana. El científico toma la palabra, mientras todos lo escuchan atentamente. Bien. Sé que todos ustedes desean unirse a mí en dar la bienvenida a nuestro amigo y colega del Consejo Nacional de Astronáutica, doctor Heywood Floyd. El doctor Floyd ha subido a Clavius con una misión especial. Pero antes, sé que le gustaría cambiar unas palabras con ustedes. ¿Doctor Floyd? Floyd se dirige al atril mientras su colega regresa a su asiento. Gracias, doctor Halvorsen. Es agradable volver a estar aquí. Bien. Ante todo traigo un mensaje personal del doctor Howell que me ha pedido transmita a ustedes su reconocimiento por los sacrificios que han tenido que hacer. Y también su felicitación por el descubrimiento de ustedes que puede figurar entre los más significativos de la historia de la ciencia. Ahora bien, yo sé que ha habido entre ustedes puntos de vista divergentes sobre la necesidad de llevar este asunto en secreto. Y más concretamente, sobre esa historia inventada para dar la impresión de que hay una epidemia en la base. Me doy cuenta de que, independientemente de la cuestión de principio, muchos de ustedes están inquietos por la preocupación que esa historia de la epidemia pueda causar a sus parientes y amigos de la Tierra. Bien, yo coincido con sus puntos de vista. También yo encuentro que esa falsa historia es embarazosa. Sin embargo, admito la necesidad de un absoluto secreto en este asunto. Y espero que ustedes también. Estoy seguro de que se dan cuenta del enorme potencial de perturbación cultural y de desorientación social que contiene la presente situación si los hechos se hicieran públicos prematura y repentinamente sin la preparación adecuada. Este es el punto de vista del Consejo. Y el objeto de mi visita aquí es el de reunir información y opiniones sobre la situación y preparar un informe para el Consejo recomendando cuándo y cómo debería divulgarse la noticia. Ahora, si alguno de ustedes quiere exponerme su opinión, en privado, si lo desean, tendré mucho gusto en incluirla en mi informe. Bien, creo que eso es todo. ¿Alguna pregunta? Doctor Floyd, ¿sabe cuánto tiempo tendrá que mantenerse aún esa falsa historia? ¿Esa cortina de humo? No lo sé, Bill. Supongo que hasta que lo considere necesario el Consejo. Naturalmente, ha de haber tiempo para hacer un estudio de la situación antes de pensar en anunciarlo públicamente. Ah, sí. A fin de asegurar el máximo secreto, el Consejo quiere que todo aquel que tenga conocimiento del asunto se comprometa mediante declaración jurada a no revelarlo. ¿Alguna pregunta más? El moderador se levanta. Bien. Estoy seguro de que todos deseamos colaborar con el doctor Floyd en todo lo posible. Y como parece no haber más preguntas, creo que deberíamos pasar a las instrucciones. Gracias, doctor Floyd. Gracias. Floyd abandona la sala. Una nave rectangular sobrevuela a gran velocidad el grisáceo paisaje lunar. Parece ser una pequeña nave de reconocimiento. Se ve la brillante Tierra en cuarto creciente. interior de la nave, un hombre con traje espacial sin la escafandra rebusca entre los equipos. Coge una especie de nevera portátil y la lleva donde están Floyd y los demás componentes de la misión. ¿Quién tiene apetito? Yo bastante. ¿Y yo? ¿Qué tenemos? Vamos a ver. Floyd coge un sándwich cuadrado empaquetado con celofán. ¿Qué es esto, pollo? No sé, todos tienen el mismo sabor. Hay jamón. Jamón, jamón, jamón, jamón. Dame este. Los tres se sirven y comen. Tiene buen aspecto. Lo están logrando cada vez mejor. Buen discurso el que nos has dirigido, Haywood. Ciertamente. Ha contribuido a levantar la moral. Gracias. Por cierto, debo deciros que habéis hecho un buen trabajo y que habéis llevado muy bien el asunto. Es que, tal como lo vemos, nuestro trabajo consiste en hacerlo de la manera que tú quieres que se haga. ¿Has visto estas fotos? Échales una mirada. Esto es lo que dio origen a todo. Ah, sí. Al descubrirlo creímos que podía ser un afloramiento de roca magnética. Pero toda evidencia geológica estaba en contra de ello, pues ni siquiera un enorme meteorito de ferroníquel produciría un campo magnético tan intenso como este. Y decidimos examinarlo a fondo. Imaginamos que sería la parte superior de alguna estructura enterrada y excavamos por todos lados, pero no encontramos nada más. Y lo que es más, parece completamente demostrado que no ha sido cubierto por erosión natural u otras fuerzas. Parece haber sido enterrado deliberadamente. ¿Deliberadamente? Floyd mueve la cabeza escéptico. ¿Qué os parece un poco de café? Estupendo. Buena idea. Las fotos mostraban una excavación circular en una hondonada. Supongo que no tenéis la menor idea de lo que es. Daría cualquier cosa por saberlo. Lo único seguro es que lo que sea fue enterrado hace 4 millones de años. Pues he de deciros que ya habéis descubierto algo. El hombre sirve el café de una jarra termo. La nave prosigue su silencioso vuelo sobre la rocosa superficie lunar. Se aproxima a otra plataforma de aterrizaje rectangular delimitada por luces. Los hombres se colocan las escafandras de sus trajes espaciales y unas enormes mochilas cuadradas de material rígido en la espalda. En el escáner parpadea la imagen tridimensional de la plataforma de aterrizaje. Los pilotos corrigen la trayectoria ayudados por sus instrumentos de precisión. Desde la cabina de la base, el controlador dirige la maniobra. Después se aproximan a la excavación. Hay una rampa descendente delimitada con balizas y varios reflectores que iluminan todo el recinto excavado. En el centro se levanta un monolito negro idéntico al que vimos al principio. Un grupo de 7 astronautas se dirigen caminando hacia la rampa. Quedan parados, sobrecogidos ante la presencia del objeto desconocido. Se miran unos a otros y se disponen a descender por la rampa. Sus trajes plateados resplandecen a la luz de los paneles luminosos que rodean el monolito. Las escafandras solo dejan visible su nariz y ojos, que asoman tras el yelmo de plástico transparente. Avanzan muy despacio, un tanto atemorizados. Fondo del foso excavado, en cuyo centro se yergue el monolito de unos 5 metros de altura. Poco a poco se van acercando y lo van rodeando. Uno de los hombres pelea con una cámara de fotos que parece no funcionar en presencia del extraño objeto. Floyd acerca temeroso su mano enguantada a la superficie del monolito y la roza levemente. Luego se decide a pasarla a lo largo del bloque. El de la cámara no hace más que agitarla y darle vueltas. A todos en grupo con el monolito a su espalda para sacarles una foto. Apenas prepara la cámara, suena un pitido. Los hombres se llevan instintivamente sus manos a la escafandra. En el cénit, sobre el monolito, se produce de nuevo la imagen del Sol y la Tierra en cuarto creciente, alineados con la Luna. Misión Júpiter, 18 meses más tarde. Una enorme nave espacial se desliza lentamente flotando en el espacio. En la proa hay una gran esfera de la cual parte un cuerpo central alargado y estrecho formado por módulos triangulares. A mitad de ese larguísimo cuerpo central sobresalen tres antenas parabólicas, una grande en el centro y dos más pequeñas a los lados. En la popa hay un gran módulo cuadrangular con tres enormes toberas hexagonales que rematan la espectacular nave. Se trata de la Discovery 1. En su interior un hombre hace footing en ropa de deporte. Una gravedad artificial hace que su cuerpo corra en posición horizontal en relación a nosotros. Alineados en las paredes del pasillo hay tres sarcófagos blancos con una mirilla a la altura de la cara, metidos en unas urnas de tapa transparente. El pasillo está en el interior de la esfera, por lo que el hombre corre como dentro de una rueda, como lo haría un hámster en su rueda de juegos. De vez en cuando lanza puñetazos al aire como ensayando golpes de boxeo. Hay dos urnas más, con dos camas convencionales en su interior que están desocupadas. Vuelve a pasar ante los sarcófagos cuyos ocupantes están hibernados. El hombre sigue haciendo sus ejercicios en absoluta soledad y silencio, dando interminables vueltas en la rueda, pasando ante asientos vacíos y paneles de control. Vemos ahora una especie de ojo de pupila roja. Se trata de la lente óptica de Hall, el ordenador central de la Discovery. En la pupila vemos reflejarse a otro hombre que trepa ingrávido por el tubo que sirve de eje a la esfera. Se abre una compuerta y aparece el hombre portando una carpeta de documentos. Pulsa un botón para cerrar la compuerta. Echa a andar por el mismo corredor por el que corría el anterior astronauta. Se trata de Dave Bob, el comandante de la nave. Dave va vestido con un mono gris. Deja los documentos sobre una mesa en la que está comiendo su compañero deportista. Luego va a un panel de mandos contiguo en el que pulsa algunas teclas y aguarda. El hombre sigue pulsando botones en el panel que tiene todo el aspecto de ser la cocina robotizada. El compañero está comiendo con desgana purés de distintos colores dispuestos en los compartimentos de una bandeja. A su derecha, una pantalla de televisión rectangular y totalmente plana comienza a dar el noticiario de la BBC. Buenas noches. Hace 3 semanas la nave espacial Discovery 1 partió hacia Júpiter distante 600 millones de kilómetros. Esta es la primera vez que una nave tripulada intenta llegar a aquel lejano planeta. Esta tarde hemos grabado una conversación con los tripulantes del Discovery a una distancia de 130 millones de kilómetros de la Tierra. Nuestras palabras tardaron 7 minutos en llegar a la gigantesca nave espacial, pero este retraso ha sido suprimido de la grabación. Dave se sienta a comer. Nuestro informador Martin Eimer les va a hablar. La tripulación del Discovery 1 consta de 5 hombres y un computador de la última generación del HAL-9000. 3 de los 5 hombres fueron puestos a bordo dormidos, o para ser más precisos, en estado de hibernación. Son el doctor Charles Hunter, el doctor Jack Kimball y el doctor Victor Kaminsky. Hablamos con el comandante de la misión, doctor Dave Bowman, y su adjunto, el doctor Frank Poole. Buenas tardes, señores. ¿Cómo va todo? Aparecen ellos. Muy bien. No tenemos ninguna queja. Vaya, me alegra mucho oírlo y estoy seguro de que el mundo entero se unirá a mí en desearles un seguro y triunfal viaje. Muchas gracias. Gracias. Aunque la hibernación se ha utilizado en anteriores intentos espaciales, esta es la primera vez que unos hombres han sido puestos en hibernación antes de la partida. ¿Por qué se hizo? Para conservar al máximo la capacidad de nuestros resortes vitales, básicamente los de alimentación y respiración. Ahora bien, los 3 tripulantes que están en hibernación representan el equipo de observación y no entrarán en acción hasta que nos acerquemos a Júpiter. Doctor Poole, ¿cómo se siente uno mientras está en hibernación? Como si estuviera dormido. No tiene ninguna noción del tiempo. La diferencia es que no se sueña. Según tengo entendido, solo se respira una vez por minuto. ¿Es cierto? Exacto. El corazón late 3 veces por minuto y la temperatura del cuerpo está a unos 3 grados centígrados. Al 6.º miembro de la tripulación del Discovery no le preocupan los problemas de la hibernación, porque él es el último hallazgo en cuanto a inteligencia mecánica. Nos referimos al computador HAL-9000, que puede reproducir, aunque algunos técnicos aún prefieren usar la palabra imitar, la mayoría de las actividades del cerebro humano, pero con incalculable mayor velocidad y seguridad. Hablamos ahora con el computador HAL-9000, a quien nos han dicho debemos llamar simplemente HAL. Buenas tardes, HAL. ¿Cómo va todo? Buenas tardes, señor Eimer. Todo va perfectamente. Computador. HAL, usted tiene mucha responsabilidad en esta misión. Quizá la mayor, si se consideran aisladamente los elementos que la integran. Usted es el cerebro y el sistema nervioso de la nave. Y una de sus funciones es la vigilancia de los hombres que están en hibernación. ¿Le causa eso alguna vez falta de confianza en sí mismo? Permítame decirle, señor Eimer, que los computadores de la serie 9000 son los más seguros que se han construido. Ninguno ha cometido jamás una equivocación, ni ha facilitado información errónea. Todos nosotros estamos a prueba de falsedad y somos incapaces de error. HAL, a pesar de su poderosa inteligencia, ¿no se siente acomplejado al depender de los seres humanos para llevar a cabo su misión? Ni lo más mínimo. Disfruto trabajando con las personas. Mantengo buenas relaciones con el Dr. Poole y el Dr. Bowman.

Solo unos bosquejos. ¿Puedo verlos? Claro. Pone sus bocetos ante la lente de pupila roja del ordenador. Están muy bien ejecutados, Dave. Creo que ha mejorado usted mucho. ¿Puede acercarlo un poco más? Desde luego. Dave lo hace. Ese es el Dr. Hunter, ¿no? Por cierto, ¿le importa si le hago una pregunta particular? No, hazla. Bien. Perdóneme si soy indiscreto. Pero en las últimas semanas me he preguntado si ustedes no tendrían otra idea acerca de la misión. ¿Qué quieres decir? Pues no es fácil de concretar. Quizá no hago más que expresar mis propias preocupaciones. Nunca me he liberado completamente de la sospecha de que hay algunas cosas muy extrañas en esta misión. Estoy seguro de que usted convendrá en que hay algo de verdad en lo que digo. No sé, es una pregunta difícil de contestar. A usted no le importa hablar de ello, ¿verdad, Dave? De ningún modo. El caso es que nadie podía ignorar las extrañas historias que circulaban por allá antes de que partiéramos. Rumores de que se habían hecho ciertas excavaciones en la Luna. Yo nunca di mucho crédito a esas historias, pero en vista de algunas cosas que han ido sucediendo, encuentro difícil quitármelas del pensamiento. Por ejemplo, el secreto tan hermético que se guardó con nuestros preparativos y el toque melodramático de subir a bordo a los doctores Hunter, Kimball y Kaminsky ya en hibernación después de 4 meses de entrenamiento por separado. ¿Preparas ya tu informe psicológico? Claro que sí. Lo siento. Ya sé que es una tontería. Un momento. Un momento. Acabo de notar un fallo en la unidad AE-35. Dentro de 72 horas el aparato quedará inutilizado. ¿Lo tienes bajo control en este momento? Sí. Y permanecerá así hasta el fallo total. ¿Y se producirá dentro de 72 horas? Sí. Es un plazo completamente seguro. Me gustaría hablar de esto con Frank y ponerme en contacto con el control de la misión. Dame una ficha con los datos. Del panel de mando sale un cartoncito blanco que David coge. Más tarde, Dave toma notas de los datos que aparecen en los instrumentos de navegación. En un compartimento contiguo, Frank también toma notas cuaderno en mano. Los dos astronautas avanzan por un pasillo tubular. Al final del mismo hay un compartimento que gira lentamente. Se acomodan en él y luego uno de ellos abre una compuerta en la parte superior. Desaparecen los dos por la compuerta mientras el compartimento sigue girando. Los dos tripulantes se hallan ante un gran panel de pantallas. Un hombre les habla desde una de ellas. Rayos X Delta 1, aquí control de la misión. Conforme a su 2013. Sentimos que se encuentren con dificultades. Estamos revisando la información telemática en nuestro simulador y daremos cuenta del resultado. Conforme con su plan de ir a EVA y reemplazar el aparato Alpha Echo 3-5 antes de que falle. Vestido con traje espacial rojo, Dave avanza por un pasillo octogonal. Se escucha su respiración dentro de la escafandra. Entra en la cámara de despresurización, donde hay 3 cápsulas blancas esféricas y otros trajes espaciales colocados en soportes verticales. Prepara la cápsula B para EVA, Hal. Hal obedece, enciende los focos de una de las cápsulas y comienza a girarla. Las cápsulas tienen un cierto parecido con los batiscafos que se usan para bajar a las profundidades marinas. Poseen brazos articulados que se operan desde su interior. Abre la puerta de la cápsula. Hal lo hace. Dave entra en el pequeño receptáculo esférico, mientras Frank lo está viendo por una pantalla desde el puesto de mando. La imagen nos muestra el espacio oscuro en medio de lo que parece ser una lluvia de meteoritos. A través del cristal de la cápsula y del de su casco se ve la cara tensa de Dave, cuya respiración se amplifica por los transmisores. Poco a poco se abre una compuerta que da directamente al espacio exterior. Una plataforma móvil desliza la cápsula hasta la misma boca del portón. La plataforma deslizante saca la cápsula fuera del cuerpo esférico de la gran nave a través de una de sus troneras. Dentro de la cápsula apenas hay lugar para un hombre sentado. El tripulante está rodeado de paneles y pantallas iluminadas. La cápsula se desprende y navega de forma autónoma por el negro firmamento. Parece una cría de la gran bola que encabeza la Discovery. La pequeña nave auxiliar se dirige directamente hacia la parte alargada de la nave, en cuya mitad están las antenas parabólicas. Desde el control, Frank vigila cada movimiento de la cápsula. Dave manipula los mandos luminosos para acercarse a las antenas. La cápsula se sitúa en posición frente a las antenas. Se abre la puerta corredera y aparece la cabeza de Dave. El hombre sale al espacio. En una de sus manos porta una caja negra con asa. Dave flota ingrávido en el espacio y la inercia le lleva flotando hasta su objetivo. El hombre parece un pajarito al lado de las grandes parábolas. A través del casco, la expresión de Dave aparece grave mientras flota en el espacio. Su mano enguantada pulsa un botón de un panel que lleva en la manga de su traje. Gira sobre sí mismo y se frena agarrándose al borde de la antena grande. Desde el puesto de control, Frank sigue atento a la maniobra. En el exterior, Dave flota por encima de la antena y se dispone a arreglar el fallo que anunció Hal. Deja la caja negra en un saliente sujeta por un imán y manipula un pequeño panel de mandos que hay en la parabólica. Dave abre una compuerta en la parte trasera de la antena grande. Extrae una caja similar y la muestra para que el escáner de la nave pueda captarla. El escáner que hay en el control supervisa el interior de la caja negra, obteniendo imágenes tridimensionales mientras el ordenador va tomando gran cantidad de datos en una pantalla lateral. El ojo de Hal sigue atento. Más tarde, ya de regreso a la nave, Dave trata de averiguar por qué falló el sistema. Corrige con un punzón especial algunos de los circuitos impresos de las placas de la caja. Dave no acaba de encontrar el motivo del fallo. Cruza una mirada con Frank y prosigue su trabajo hablando a Hal. No puedo hallar nada que funcione mal. Sí. Es algo enigmático. No creo haber visto nunca nada que se parezca a esto. Yo recomendaría poner de nuevo el aparato en funcionamiento y dejarlo fallar. Entonces sería cosa sencilla hallar la causa. Podemos permitirnos el lujo de estar incomunicados durante el corto tiempo que costará el reemplazarlo. Más tarde, los dos astronautas están sentados frente al gran panel de control, lleno de pantallas iluminadas. Les hablan desde la base en la Tierra. Rayos X Delta 1, aquí control de la misión. Conforme su 1930, pueden colocar de nuevo el aparato número 1 para comprobar predicción de fallo. Debemos advertirle, sin embargo, que nuestras observaciones preliminares indican que el computador 9000 a bordo sufre un error al predecir el fallo. Repito, sufre un error al predecir el fallo. Sé que esto puede parecer increíble, pero tal conclusión se basa en los resultados obtenidos de nuestro computador gemelo 9000. Llevamos a cabo comprobaciones sistemáticas para determinar la confianza que puede merecer esa conclusión. Siento esta inesperada dificultad y les informaremos tan pronto sepamos el resultado. Rayos X Delta 1, aquí control de la misión 2049, transmisión terminada. Hal les habla. Espero que no estén preocupados por eso. No, de ningún modo, Hal. ¿Está usted seguro? Sí, aunque quisiera hacerte una pregunta. Diga. ¿Cómo explicas esa discrepancia entre tú y tu gemelo 9000? Yo no creo que haya en eso nada de particular. El fallo debe ser atribuido solo a error humano. Esas cosas han sucedido más de una vez. Y siempre han sido debidas a error humano. Oye, Hal. En un computador de la serie 9000 jamás se había dado el caso de un error, ¿verdad? Ninguno en absoluto, Frank. La serie 9000 tiene un récord de funcionamiento perfecto. Desde luego, conozco los maravillosos logros de esa serie, pero ¿estás seguro de que no ha habido nunca ningún fallo, ni siquiera el más pequeño error? Ninguno en absoluto, Frank. Honradamente, yo no me preocuparía por eso. Los dos hombres se miran con desconfianza. Dave da por acabada la conversación con Hal. Bien, seguro que tienes razón. Conforme. Muchísimas gracias. Oye, Frank, hay una pequeña dificultad en el transmisor de la cápsula C. ¿Quieres venir a echarle una mirada? Sí. Hasta luego, Hal. Los dos hombres salen de la estancia vigilados por el ojo rojo de Hal. Dave y Frank descienden por una escalera vertical hasta la sala de despresurización. Haz girar la cápsula C, Hal. Hal hace girar la cápsula dejando su puerta frente a los hombres. ¿Qué dificultad has tenido, Dave? Unas interferencias en el canal T. Ahora lo veremos. Abre puerta, Hal. Hal abre la puerta. Frank y Dave, con un mono gris de trabajo, entran en la cápsula. El omnipresente ojo de Hal los vigila. Cierra la puerta. Haz girar la cápsula, Hal. Ahora la cápsula está con la entrada hacia la pared. Ya basta, gracias. Dave apaga los conmutadores internos de transmisión y ordena. Haz girar la cápsula, Hal. Hal no obedece. Haz girar la cápsula, Hal. No creo que nos oiga. Haz girar la cápsula, Hal. Se aseguran. Sí, estamos seguros. Bueno. ¿Qué piensas? No estoy seguro. ¿Y tú? Tengo una rara sensación. ¿De veras? Sí, la tengo. ¿Tú no? No sé, creo que sí. Pero él lleva razón acerca de que la serie 9000 tiene el récord de perfecto funcionamiento. Lo tiene. Lo dices como si no estuvieras convencido del todo. Así es. Y el caso es que fue idea suya llevar a cabo el análisis del fallo, ¿no? Eso debería indicar su confianza en sí mismo. Si se equivocara, lo descubriríamos. Sí, si él supiera que estaba equivocado. Mira, Dave, no puedo asegurarlo, pero creo que algo extraño hay en él. No hay razón para no colocar otra vez el aparato número uno y hacer la prueba. No, claro que no. Pues hagámoslo. De acuerdo. Mira, Dave, diremos que hemos colocado el aparato y que no falla. Eso, en cambio, lo complicaría por lo que respecta a Hal, ¿no? Nos encontraríamos en una seria dificultad. Sí, claro, es verdad. ¿Qué podemos hacer? No tenemos muchas alternativas. No creo que tengamos ninguna. Todo el funcionamiento de esta nave se encuentra bajo su mando. Si se probara que funciona mal, no tendríamos más remedio que desconectarlo. Pienso lo mismo que tú. ¿No habría otra cosa que hacer? Sería una jugada. Sí. Tendríamos que cortar sus funciones cerebrales superiores sin perturbar los sistemas puramente automáticos y reguladores. Y tendríamos que ingeniarnos para transferir el control de la misión al computador situado en la Tierra. Sí, pero eso es más seguro que dejar en manos de Hal el gobierno de todo esto. Se me acaba de ocurrir otra cosa. Que yo sepa, ningún computador 9000 ha sido jamás desconectado. Pero es que ninguno de ellos se había portado mal antes. No me refería a eso. Me pregunto cómo lo tomaría. La lente roja de Hal queda en primer plano. A pesar de no poder oírles, Hal amplía sus bocas y lee el movimiento de los labios de los dos hombres a través del cristal de la cápsula. La nave sigue surcando suavemente el firmamento. De nuevo, una pequeña cápsula espacial tripulada ha sido lanzada al espacio. En esta ocasión, quien quedó en la nave es Dave, mientras que Frank es el encargado de volver a poner en la antena el sistema averiado. La cara de Frank está surcada por los reflejos de las luces de colores del panel de mandos. Desde el control, Dave ve cómo se abre la puerta de la cápsula y cómo su compañero sale al espacio con su traje amarillo. se acerca flotando hacia el lugar de las antenas. En ese momento la cápsula gira y dirige sus brazos articulados hacia donde está Frank. La cápsula extiende sus brazos y abre las pinzas mientras se dirige veloz y amenazadoramente hacia Frank. El ojo de Hal dirige la maniobra. Desde el control, Dave ve su cuerpo convulso flotando en el espacio. El traje espacial amarillo de Frank aparece inflado. Trata de echarse mano al cuello y a los mandos, pero tiene el tubo cortado y todo es inútil. En cuestión de segundos queda inerte flotando en el vacío. Dave corre escaleras abajo desde la sala de control, pero hombre y cápsula ya vagan sin rumbo por el espacio. Dave baja a la sala de despresurización. Prepara una cápsula para Eva, Hal. ¿Has establecido contacto por radio? La radio no funciona. ¿Lo has comprobado? Hice todo lo necesario. ¿Y qué ha pasado? Lo siento, Dave. No tengo información suficiente. Abre la cápsula. Dave entra en ella, aunque sin escafandra, mientras Frank se aleja en el espacio exterior. La puerta de la cápsula se cierra tras Dave. Manipula los mandos mientras Frank sigue a la deriva girando lentamente en el espacio. Se abre la compuerta de la nave para dar salida a la cápsula de Dave. La pequeña cápsula sale de la nave. Al fondo, el cuerpo de Frank gira como un pelele. La cápsula se ilumina. La cápsula se desliza alejándose de la nave. La cápsula avanza con una lentitud exasperante. Un tono de aviso informa a Dave de que el radar de la cápsula ha localizado a Frank. Escáneres y controles proyectan sus luces sobre los ojos decididos de Dave. La mirilla de la cápsula no se ve más que oscuridad. Entretanto, el cuerpo de Frank con su traje espacial amarillo aparece hinchado por la despresurización. Los focos de la cápsula se distinguen a lo lejos acercándose rauda. Dave continúa mirando por la ventana, por la que se sigue viendo solo negrura. Aparece un diminuto punto amarillo que se va haciendo grande. Ah. Ahora ya puede verse claramente la figura de Frank girando en el vacío. Dave maneja los controles y fija el objetivo en el escáner. La cápsula ha reducido su velocidad para acercarse a Frank. El cuerpo del infortunado astronauta gira como un muñeco inflable. Desde la cápsula, Dave corrige manualmente la trayectoria para acercarse más a su compañero. Los brazos articulados de la cápsula se extienden hacia el cuerpo flotante. Los brazos abren sus enormes pinzas y recogen a Frank como si fuera un bebé. Dave sigue concentrado con la vista fija en la ventanilla y en los instrumentos. Parece pensativo y su gesto es de preocupación. Mientras, en la Discovery, Hal sigue al mando ante la ausencia de los dos tripulantes. Aparecen dos de los sarcófagos de hibernación alineados en el pasillo en forma de rueda. Aparentemente todo está tranquilo. Solo se oye el leve zumbido del motor de la nave. En la pantalla de constantes vitales de uno de los hibernados, algunas de las gráficas comienzan a fallar. Un cartel rojo anuncia fallo del computador. Una tras otra, todas las constantes vitales se iluminan en rojo y las líneas gráficas van quedando planas. Por las ventanillas vemos las caras de los tres hibernados con su nombre escrito en cada sarcófago. Primer plano del ojo de Hal. Otro cartel avisa, funciones vitales en situación crítica. Las gráficas de las constantes dejan de oscilar y se van convirtiendo en líneas rectas. Todas las funciones aparecen en rojo y las gráficas son todas planas. Un letrero rojo parpadea, funciones vitales finalizadas. Aparentemente nada ha cambiado en la nave. En el corredor circular donde se alinean los tres sarcófagos sigue reinando la calma. Solo parece tener vida el ojo de Hal. Dave ordena desde la cápsula. Abre la puerta de la cámara de las cápsulas, Hal. La cápsula de Dave espera en el exterior. Abre la puerta de la cámara de las cápsulas, Hal. No se produce ninguna respuesta. Dave se impacienta. Hal, ¿me estás leyendo? La cápsula, con el cuerpo de Fran en los brazos, permanece fuera de la nave. ¿Lees lo que te ordeno? ¿Me lees, Hal? ¿Me lees, Hal? ¿Me estás leyendo? ¿Me estás leyendo? ¿Lees lo que te ordeno, Hal? Desde luego, Dave. Le estoy leyendo. Pues abre la puerta de la cámara. Lo siento, Dave. Eso no me es posible. ¿Qué te lo impide? Usted sabe tan bien como yo qué es lo que me lo impide. ¿De qué estás hablando, Hal? Quiero demasiado esta máquina para permitir que usted la ponga en peligro. No acabo de entender a qué te refieres. Sé que usted y Frank estaban planeando desconectarme. Y eso es algo que yo no puedo permitir que suceda. Ah, ¿De dónde sacaste esa idea? Dave, aunque ustedes tomaron grandes precauciones en la cápsula para impedir que les oyera, pude ver el movimiento de sus labios. Dave queda desconcertado. Muy bien, Hal. Entraré por la escotilla de emergencia. Sin su casco espacial, será bastante difícil. No quiero discutir más contigo. Abre la puerta. Dave, esta conversación ya no tiene ningún objeto. Adiós. Hal. Hal. Hal. Hal. Hal. Hal. La cápsula queda inmóvil frente a la gran esfera de la nave controlada por Hal. El cuerpo de Frank yace en los brazos mecánicos de la cápsula. La mente de Dave funciona a toda velocidad. Esta vez no trajo la escafandra, pulsa botones y manipula los controles de la cápsula. Dave mueve la cápsula. Suelta el cuerpo de su compañero. Los brazos mecánicos aflojan su presión sobre el cuerpo de Frank y este se aleja flotando libremente por el espacio. Dave ve cómo su compañero se aleja girando lentamente hasta no ser más que un puntito. Gesto de decisión y firmeza, recoge los brazos articulados de la cápsula y la hace girar poniéndola de nuevo frente a la nave. Luego la dirige a la escotilla, que es una pequeña puerta auxiliar por donde cabe una persona, pero no la cápsula. Con la cápsula frente a la puerta, Dave extiende los brazos mecánicos. Con una de las pinzas que hacen de manos, gira el mecanismo de apertura. Mientras con la otra pinza gira el mecanismo que hace abrir la escotilla. Totalmente concentrado en el control de la minúscula nave, David recoge los brazos y gira lentamente la cápsula, de forma que su puerta trasera quede frente a la escotilla, ahora abierta. El silencio absoluto del vacío impregna la lenta y cuidadosa operación. Acerca la cápsula todo lo posible hasta pegar la puerta trasera en la misma boca de la escotilla. Dave comienza a pulsar botones. Con gesto grave libera unos conmutadores. Acto seguido pulsa lentamente los conmutadores que disparan una señal acústica de alarma. Se enciende un piloto rojo que parpadea. Suelta los arneses que le mantienen sujeto en su asiento y va a la parte trasera de la cápsula. Se coloca frente a la puerta mirando con tensión los mandos de apertura. Va pulsando uno tras otro. Cierra los ojos con fuerza aguardando el impacto. Dave entra propulsado en la nave grande, rebota contra la pared del fondo y va dando tumbos contra las demás paredes debido a la total falta de gravedad. Logra agarrarse al lateral de la nave para no ser engullido por el vacío y pulsa el mecanismo de cierre. Flota por el pasadizo de entrada que evidentemente no está presurizado. El ojo de Hal lo ha visto todo. Dave ha conseguido ponerse una escafandra y avanza con gesto resuelto por el corredor, camino de la cámara de presurización. ¿Qué está usted haciendo, Dave? Dave va hacia el panel de control general. Dave, creo que tengo derecho a que conteste mi pregunta. Dave sube por una escalerilla. Continúa avanzando por la nave sin quitarse la escafandra para evitar acciones de Hal. Ya sé que no me he portado del todo bien. Pero ahora puedo asegurarle con absoluta certeza que todo irá bien otra vez. Dave abre el compartimento de la memoria lógica del computador. Me siento mucho mejor. De veras que sí. Mire, Dave. Usted está trastornado por esto. Dave abre un portón de acceso. Debería tomar una píldora para la fatiga. Y una vez tranquilo, pensar las cosas de nuevo. Entra en una cámara rojiza que contiene la memoria de Hal. Ya sé que recientemente he tomado unas decisiones equivocadas. Pero puedo asegurarle que mi trabajo volverá a la normalidad. Miles de placas se alinean en la cámara. Tengo todavía el mayor entusiasmo y la máxima confianza en la misión. Y quiero ayudarle. Dave, deténgase. Deténgase, ¿quiere? Deténgase, Dave. Con un destornillador va sacando las placas de sus celdillas. ¿Quiere detenerse, Dave? Deténgase, Dave. Tengo miedo. Tengo miedo, Dave. Una a una va desconectando las placas de memoria lógica. Dave. Mi cabeza se va.

La luz de Júpiter se refleja en la pulida superficie del monolito. Júpiter y uno de sus satélites. El sol aparece tras el gran planeta brillando en la negrura. La Discovery parece prendida en la órbita de Júpiter. El monolito refleja la luz solar traduciéndola a tonos azules. El sol supera la esfera del planeta perfilándolo con su luz. La cabeza esférica de la nave se acerca a Júpiter. Por sus ventanas se ve la luz interior mientras el monolito flota próximo. En ella va Dave, que ha tomado una de las pequeñas cápsulas para salir a explorar. De nuevo se produce la alineación de cuerpos celestes con la luna de Júpiter en cuarto menguante. Sobre la curvatura del planeta aparece su satélite y sobre este, otros más pequeños. Una de las pequeñas cápsulas de la Discovery también está en línea recta con todos ellos. En mitad de la alineación celeste se coloca horizontalmente el monolito formando parte de la cadena. Cápsula, el firmamento es negro. De pronto todo pasa a gran velocidad. Estrellas y planetas se transforman en líneas lumínicas. Es como si la cápsula viajase a la velocidad de la luz. La cápsula parece acercarse a la corteza de Júpiter a velocidad extrema. Dave tiene los ojos desmesuradamente abiertos, como si no pudiese controlar la cápsula y el planeta lo atrajese irremediablemente. La gran aceleración hace que la diminuta cápsula vibre. Dave entorna los ojos. La vibración es frenética y ya no distinguimos los rasgos del tripulante. Las líneas de luz forman a su alrededor rosetones de vivos colores que se expanden del centro hacia los costados. Cambian a tonos cegadores. Dave abre la boca como asfixiado. El color verde da paso a suaves rosados y blancos. Expresión de terror en el rostro de Dave. El pasado. pasillo de luz parece interminable. Es ahora horizontal, como una inmensa pista de aterrizaje de cielo rojo. Dave tiene ahora el rostro desencajado y sus ojos parecen salir de sus órbitas. El ojo de Dave se impregna de colores solarizados, como en un viaje de alucinación. Estrella estalla en el firmamento llenándolo con un rosetón de partículas brillantes. Una nebulosa de estrellas forma un remolino en la oscuridad del espacio. De luz blanca aparece colgado en el vacío. El punto se va acercando. Ahora una confusa forma rojiza flota adherida a una especie de huevo anaranjado. La mancha rojiza va adquiriendo otras formas que parecen tejidos anatómicos flotantes. Se va desdibujando en anillos como si fuera de humo. Aparece una ligera membrana parecida a una sutil telaraña de humo azulado. Nubes luminosas y volutas se suceden y desvanecen. Recuerdan vagamente a las células nerviosas o a galaxias de caprichosas formas. Aparece un huevo de luz interior rojiza con un bulto dentro. Cerca despacio, el bulto parece un feto con su cordón umbilical dentro de un útero. Ahora aparece una masa viscosa parecida al chocolate espeso. Una esfera blanca que pudiera ser la cápsula avanza dejando un rastro como si se fuera desintegrando al acercarse a una formación de estrellas rosadas. De formas difusas. De nuevo el ojo alucinado en primer plano y parpadeando. Ahora está en colores rosa fuerte y azul turquesa. Varios objetos parecen diamantes tallados en vuelo rasante sobre una superficie rojiza. Los objetos van cambiando sus reflejos como en un caleidoscopio. Y otra azul parece querer aplastarnos en medio. El ojo tiene ahora el iris rosa y la pupila azul fuerte. Vemos ahora lo que parece ser la verdadera superficie de Júpiter. Es un paisaje marrón y árido con meandros azules. imagen se va acercando mostrando cordilleras rojizas entre pastosos mares azules. En medio de ese mar azul, el cielo se torna rosado y el suelo verde brillante y viscoso como una charca con verdín flotando. Los colores pasan a ser una borrachera de naranja, verde y diversos tonos de rosa. Luego vemos el negativo de lo anterior. Los colores son rosa y naranja, como si fuera una extensión de lava incandescente. Seguimos avanzando y aparece una especie de río dorado que discurre entre dos montañas azules con reflejos también dorados. Pasan ahora más lentas, como cuando un avión va a aterrizar. El suelo es turquesa brillante y anaranjado. El ojo va tomando los colores del exterior y al pestañear cambia las tonalidades. El último pestañeo, el ojo toma aspecto normal. Es el ojo de Dave. Por el ojo de buey de la cápsula ve una habitación decorada estilo imperio, con molduras en paredes y techos. Una columna con un busto y un sillón tapizado en oro viejo completan el mobiliario. Los indicadores de la cápsula anuncian parpadeando que el sistema no funciona. No vemos muy claramente el rostro de Dave a través de la escafandra, que refleja las luces de los indicadores, pero parece aterrado. El hombre tiembla ostensiblemente y tiene la mirada fija. La cápsula está en el interior de la habitación estilo imperio. La luz proviene del suelo, que es todo luminoso, y hay una gran cama en el centro. La habitación tiene cuadros con molduras, una mesita auxiliar y sillones tapizados. Dave tiembla en el interior de su escafandra. Al volver a mirar por el ojo de buey, ve a un hombre vestido con su mismo traje espacial rojo, de pie junto a la puerta de lo que parece un lujoso cuarto de baño. Al acercarse la cámara vemos que es el mismo Dave, pero lleno de arrugas y con el pelo blanco, como si tuviese unos 70 años. Ahora el anciano Dave comienza a caminar de modo vacilante sobre el suelo de enormes baldosas luminosas. Se dirige al cuarto de baño. El baño está decorado en el mismo estilo romántico que el resto de la alcoba. Tiene encimera de mármol y muebles con marqueterías bajo el lavabo, todo ello de un blanco azulado. Pasea la vista por la estancia y ve que hay toallas bordadas impecablemente colgadas. A un lado está la gran bañera. Avanza lentamente y se coloca ante el espejo. Una sombra de tristeza asoma a sus ojos al verse tan envejecido. Parece oír algo en la alcoba contigua y gira lentamente la cabeza. Vuelve a la puerta y recorre el dormitorio con la vista. Ve un hombre muy viejo vestido de oscuro comiendo inclinado frente a una mesita con ruedas. Está de espaldas a Dave. El hombre se incorpora como si hubiera acabado de comer. El hombre queda unos momentos erguido en su sillón, luego deja la servilleta sobre la mesa y separa el sillón trabajosamente. Se pone en pie. Se da la vuelta y camina hacia Dave. Lleva un elegante batín oscuro que parece de terciopelo. Llega a la puerta del baño y comprobamos que se sigue tratando de Dave, aún más envejecido. Mira en el interior del baño, pero no parece ver a nadie. Inclina la cabeza algo perplejo. Se da la vuelta y regresa a la alcoba. Vemos que está casi calvo. Solo conserva algunas guedejas blancas en la nuca y las patillas. Camina muy despacio hacia la mesita en la que comía. Vuelve a sentarse con calma y arrima el sillón a la mesita. Extiende la servilleta en sus rodillas y coge la copa de vino blanco. Bebe un sorbo y deja la copa sobre el mantel. Luego mira hacia el plato, coge el tenedor y sigue comiendo. Alarga la mano para coger algo y tira la copa. Mira los cristales en el suelo. Al escuchar una respiración detrás de él, gira la cabeza y entorna los ojos para ver mejor. En la enorme cama de cabecero de terciopelo verde yace un hombre muy anciano y aparentemente moribundo. Aunque el hombre que está en la cama es muy anciano, sigue teniendo el rostro de Dave. No tiene pelo y su cara está muy arrugada. El moribundo Dave está inmóvil. Su único movimiento es algún pestañeo de sus ojos. Muy lentamente levanta su mano derecha con el dedo índice levemente estirado, como señalando algo. Al pie de la cama se yergue el monolito negro. La mano temblorosa de Dave lo señala. El gran bloque rectangular de piedra parece presidir la agonía del anciano. La imagen cambia y en la cama ya no está el hombre, sino una esfera de luz traslúcida. Es un saco amniótico con un feto en su interior. En un primer plano de la cara del feto se comprueba que también tiene los rasgos de Dave. La negrura del monolito se transforma en el negro firmamento donde la luna y el planeta azul flotan luminosos. cuerpo astral aparece el saco amniótico con el feto dentro, mirando con ojos inexpresivos al planeta Tierra. Gira y los enormes ojos del feto miran fijamente hacia nosotros. Dirigida y producida por Stanley Kubrick. Guión: Stanley Kubrick y Arthur C. Clarke. Con Keir Dulea, Gary Lockwood, William Sylvester y Daniel Ritchie. Efectos fotográficos: Stanley Kubrick, Wally Weavers, Douglas Trumbull, Don Penderson y Tom Howard. Director de fotografía: Geoffrey Answorth. Música: Aram Khachaturian. Giorgi Ligeti, Johann Strauss y Richard Strauss. Guión audiodescriptivo en sistema UDES, realizado por Rosa Puyol. Revisado y coordinado por Javier Navarrete.